Yo, Francesc, que tiene que ver con una mesa redonda. Él es integrante de la Comisión de Memoria, Justicia y contra la Impunidad del Departamento de Soriano. Y va a haber una actividad muy importante mañana viernes. Y queremos justamente hablar con él. ¿Cómo estás? Gracias por estar en comunicación con nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por este momento que nos ofrece. Bueno, mañana va a haber una actividad importante en horas de la tardecita, 19:30. Sí, resulta que el día 10 se están conmemorando los 8 años de la construcción del memorial, del Parque Memorial de Mercedes, un lugar muy lindo que se hizo, no sé si lo conocen ustedes, uh-huh. Se hizo con ayuda popular, con mano de obra popular. Bueno, es muy lindo, vale la pena visitarlo, se pasa un buen momento al lado del río, en un lugar bastante céntrico. Bueno, el asunto es que se cumplen 8 años, pero además mañana hace 52 años que mataron a Joaquín Kluwer, sí. Estudiante querido, estudiante mercedario, una persona querida por todos los estamentos sociales, un buen estudiante, y cayó repartiendo volantes en Belvedere a mano de las fuerzas conjuntas de la época, ¿no? Sí. Todavía en lo que se da en llamar, que cuando todos dicen que todavía había democracia, en ese tiempo ya se operaba de esa forma contra los que protestaban, como el caso de Joaquín. Sumado a eso, teníamos que cerrar las actividades del año, que ha sido un año prolífico, porque nada más que a modo de información, nosotros todos los meses presentamos 1 o 2 libros. El último que presentamos ahora hace unos días fue el de Mariana. Siempre que presentamos libros, hacemos el máximo esfuerzo porque estén los participantes, igual que tenemos un ciclo de cine también, que damos una película por mes que tiene que ver con el asunto de derechos humanos, pasado reciente. Claro. Y también hacemos lo imposible porque esté el director de la película o un referente de la película de Cineforo. Entonces siempre se arman unas lindas charlas cuando termina. Todo eso que hacemos es todo gratuito. Todo lo financiamos con, tenemos socios de Mercedes que abonan pequeñísima cuota mensual como ayuda, y con eso financiamos todo. Es decir, todas nuestras cosas son gratuitas. Y no veíamos mejor forma de terminar un año donde hicimos un ciclo de charlas de historia con Magdalena Broqueta, Gerardo Caetano, Gabriel Quirici, y no veíamos mejor forma que invitar, porque de alguna manera también homenajearlos por ese trabajo silencioso que hacen, a los compañeros del grupo de antropología forense de IAF, comandados por Alicia Luciardo. Uh-huh. Y creemos que era una forma también de que, porque ¿qué pasa? Que todo pasa en Montevideo, en el interior realmente pasan pocas cosas, y es relativamente comprensible, una por los costos de mover gente y todo eso, claro. Y otro poco porque Montevideo es un poco macrocefálica, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de descentralizar eso, no siempre nos sale, es trabajoso, costoso, hay que moverse, y es que mañana tenemos a esta gente. Y se nos agrega un compañero del CAMIT, que es el grupo de antropología forense que está trabajando en Tucumán, en el Pozo de Vargas, Fosas Comunes. Y creemos que va a ser una buena cosa, fundamentalmente porque Mercedes va a tener la posibilidad de ver y escuchar directamente a esa gente que solo ve por televisión en algún informativo, poco, además, porque estos informativos van para otra cosa. Y bueno, vamos a tenerlo allí. Y va a haber un cierre especial también, ¿no? Sí, va a haber un cierre de música con gente de la UTEC, de ahí de Mercedes, que está funcionando muy bien. Y bueno, y después los agasajaremos de noche y al otro día de mañana les haremos recorrer un poco la ciudad y eso. Y es eso, es decir, no tiene grandes pretensiones más que... Sí. Hacer un reconocimiento, y creemos que para nosotros es lindo porque es una buena forma de cerrar un año en el cual le hemos metido mucho trabajo, de relativamente poca gente, gente, la mayoría muy añosa, y ahora se nos han plegado por suerte algunos jóvenes que son absolutamente dinámicos, Y bueno, y esta comisión está, es decir, nosotros siempre desde la salida de la dictadura estuvimos trabajando en el tema, pero se formó como comisión en el año 2007. Sí. Y de ahí para adelante en realidad no hemos parado de trabajar. Somos la comisión que organiza las marchas el 20 de mayo y hemos tenido fundamentalmente la inquietud que no siempre nos sale, porque todo es difícil en el interior, de que tratar de que las organizaciones de derechos humanos que funcionan en el interior trabajen orgánicamente. Por eso hace unos 6 años formamos una red que se llama Interiores en Red. Se llama Interiores porque cada interior es distinto, no son todos iguales, ¿no? Se llama Interiores en Red. Bueno, eso está funcionando de a ratos muy bien, de a ratos más o menos, y de a ratos queda parada. Pero nosotros hacemos el esfuerzo igual porque no somos más ni menos, pero como somos medio decanos en hablar en esto, tratamos por todos los medios de que todo eso funcione en el interior, que ya te digo, son plazas difíciles. Por suerte parecería que empieza a haber el cambio, pero vamos a ver si se consolida eso. Y bueno, estamos en eso y creo que mañana va a estar muy lindo, creemos que vamos a tener mucha gente. Debemos reconocer que tenemos la colaboración de la Intendencia, porque la Intendencia siempre nos ha ayudado cuando le hemos pedido cosas en particular, ¿no? Eso, por ejemplo, mañana todo ocurre en la Casa de la Cultura, que es un preciosísimo anfiteatro. Eso te iba a preguntar, contanos bien la hora y la dirección. Sí, la hora es las 19:30. Casa de la Cultura, que es en Ferreira del Lunate e Ituzaingó. En el anfiteatro va a ser la charla y en el hall va a haber una exposición de fotos de los trabajos justamente del GIAF en las excavaciones en los batallones 3 y 14. De eso se trata. Normalmente cuando hacemos este tipo de cosas, después la gente se queda conversando sobre el tema, en un reencuentro. Todo, en general, todo lo que se produce es muy lindo. Y bueno, y ese es nuestro trabajo, tratar de que no olvidemos que nos falta Joaquín, de que no olvidemos que nos faltan 10 compañeros mercenarios, aunque se hayan recuperado los restos de 2, pero fueron 10 los que, por lo menos los que están denunciados y que tenemos conocimiento, y todos ellos están reconocidos en el espacio Memoria, que es el memorial del que les estaba hablando, ¿no? Y bueno, se cierra este año, pero también imagino que se prepara el año que viene para seguir en esto, ¿no? Mirá, sobre todo en el tema presentación del libro ya tenemos una cola, ya llega como hasta julio, y películas también tenemos 3 o 4 ya anotadas. Claro. Sí, no paramos. Mientras podamos, no vamos a parar. Después las circunstancias se verán, ¿no? Exactamente. Lo de mañana está abierto para todo público. Para todo público, como todas nuestras actividades son gratuitas. Nosotros nunca hemos cobrado una entrada de nada. Es decir, muchas veces no hemos podido hacer cosas porque no hemos podido afrontar los costos. Pero nosotros, tiene que ser para todo el mundo. Bien. El que tenga ganas de ir, va allí y creemos que va a pasar un buen momento. Perfecto. Para toda la gente que está en el lugar, para los que están cerca y para los que están pensando en viajar, por ejemplo, desde Montevideo para allá, bueno, tienen esta oportunidad. Entonces, una buena hora a las 7:30 de la tarde. Sí, mirá, nosotros acá en Montevideo tenemos registrado que van a ir alrededor de 15 compañeros. Bien. Acompañamos. Bien. 7:30 de la tarde, Casa de la Cultura. Ferreira del Lunate e Ituzaingó. Te agradecemos y seguiremos en contacto y lo mejor para mañana, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes por la difusión, al contrario, les agradezco a ustedes y bueno, veremos, después les contaremos cómo estuvo. ¿Está? Un abrazo.